Bueno, ¿quién habla? Soy yo, Ricardo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Quiero hablar contigo. Sí, dime. ¿De qué quieres hablar? Tus amigas me lo han contado todo. Yo supe que me engañaste con mi mejor amigo. Eso no es cierto. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Antes de colgar, solo una promesa. Pídele que te quiera más que yo. Te amo. Cuando me enteré, estuve.